12 y 22 minutos, es el momento ya de quedarnos con nuestro espacio Cosa de Todos, como saben, en este horario cada jueves y tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, hoy con turno de intervención para el grupo municipal, para en este caso el equipo de gobierno y en concreto, bueno, pues la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que nos acompaña ya hoy en concreto a través del hilo telefónico. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Puesto que, como les comentamos, la alcaldesa de Ubrique que, bueno, pues acaba de participar en esa concentración y la lectura del manifiesto como acto institucional, bueno, pues en esta jornada, ¿no?, del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diferentes actos institucionales repartidos por toda la geografía nacional, y en el caso de Ubrique, bueno, pues dentro de los actos que se aprobaban dentro de lo que es el Consejo Local, ¿verdad?, de Mujer e Igualdad. Así es, Juan Carlos. Bueno, pues por desgracia volvemos a celebrar un año más, ¿no?, lo que es el Día Internacional contra la Violencia de Género o la Erradicación de la Violencia de Género, que debido a datos objetivos, ¿no?, y a las cifras que por desgracia vamos conociendo, la realidad, ¿no?, que muchas mujeres son víctimas de asesinato y que por tanto de la pérdida, ¿no?, de la vida en manos de sus parejas o exparejas fundamentalmente, y esto viene a aunar todo lo que es la sociedad, digamos, universal, para a través de los distintos países y en este caso también en Ubrique, pues podamos manifestar no solo el rechazo, sino la necesidad de poner en marcha las distintas políticas e instrumentos que vengan a garantizar y a reforzar la protección de estas víctimas. Yo creo que la mayoría, ¿no?, de la gente, y así lo entiendo cada vez que tengo oportunidad de compartir impresiones con nuestros vecinos y vecinas, pues todos concluimos, ¿no?, que ojalá este día no tenga que celebrarse, porque se erradique de una vez por todas esa violencia simplemente y por el hecho de ser mujer. Yo entiendo que en estos tiempos que vamos viviendo, todo lo que es también la irrupción, ¿no?, de determinadas ideologías políticas en senos de los parlamentos, de los congresos, pues bueno, se va intentando por parte de una parte, digamos, muy subjetiva, ¿no?, de la población digamos, no reconocer lo obvio, ¿no? Y lo obvio, como vuelvo a insistir, es el número de mujeres que son asesinadas. Cerrábamos el 2020 con 40 víctimas, todo lo que llevamos en este año. Además, en este mes atrás padecíamos un asesinato muy cerquita en el municipio de San Roque. Y en definitiva, Juan Carlos, más allá de lo que cada uno interprete, ¿no?, de estos datos, lo que no se puede negar, pues la triste realidad y dura realidad que viven muchas mujeres, y que al final pues se llevan lo más valioso que tenemos, ¿no?, que es nuestra vida, y sin entrar desde luego en todo lo que es destrozar familias completas, no solo a sus familiares directos, sino a sus hijos e hijas, y que también es una violencia que cada vez está más presente, ¿no?, donde los propios hijos pues son víctimas también de este maltrato. Así que nuestro ánimo desde el ayuntamiento a todas ellas y a cualquier persona, desde luego, que sufra cualquier tipo de violencia, pero insisto, no podemos negar la realidad, más allá de que, bueno, pues se tenga que ampliar, ¿no?, el abanico de protección de donde haya discriminación, de donde haya también pues coacción, donde haya en definitiva personas que vienen a coartar, ¿no?, la libertad, ni menos que de otras personas. Yo quisiera agradecerle una vez más al municipio de Ubrique pues por su solidaridad y también pues con su compromiso, ¿no?, en pro de esta lacra. Y también pues, Juan Carlos, abordamos un 25N algo distinto, porque podemos, ¿no?, de nuevo retomar esas actividades, ese tipo de iniciativas que hacen que los ubriqueños y ubriqueñas pues nos demos en un punto de encuentro, ¿no?, para enlazar nuestras manos y nuestro ánimo en pro de esa lucha, y este domingo pues tendremos también esa marcha que tanto echábamos de menos para solicitar, para pedir, para visualizar una vez más lo que es la, el rechazo de los ubriqueños y ubriqueñas a la violencia, en este caso de género. Es cierto que un día entre semana como hoy, con este horario, a lo mejor es más complicado, ¿no? Pues secundar ese acto institucional que haya tenido lugar, pero recordemos, como bien comentabas, ¿no?, que el próximo domingo, a partir de las 12, esa novena marcha solidaria del 25N que regresa después del paréntesis obligado por la pandemia el pasado año, y por tanto, bueno, pues cita importante para que todos y todas estemos allí, desde ese recorrido que se va a realizar partiendo desde el centro de la Avenida de España. Pues así, y la parte también, porque estaban comentando la afluencia, ¿no? Es un, yo sé que institucionalmente entiendo que debemos de mantener este formato de la lectura de un manifiesto que además acuerdan todas las diputaciones provinciales y por tanto, o por ende, ¿no?, podríamos decir que todos los ayuntamientos, al menos aquellos menores de 20.000 habitantes, y que, como digo, se aúna, ¿no?, todo lo que son las voces de todas las fuerzas políticas en las distintas diputaciones y por tanto las fuerzas políticas de nuestra comunidad. Y nos parece un momento bastante importante para esa unión, ¿no?, como decimos, de esfuerzo, de rechazo a la violencia de género, y entendemos que el 25 de noviembre esa lectura de la conjunción, ¿no?, del compromiso de toda Andalucía y por tanto de sus pueblos tiene que mantenerse en ese específico día y a las 12 de la tarde, porque suele ser la hora más institucional para todas las lecturas de manifiesto, ¿no? Es verdad que seguramente pudiéramos encajarlo quizás en otra franja horaria, quizás otro día, para que pudiéramos animar un mayor acompañamiento a la lectura de este manifiesto, pero yo creo que el gesto también, en este caso, institucional que se lanza manteniendo el formato y, por tanto, el día y la hora, pues es un mensaje también de fuerza y bueno, pues también transmitiéndole, ¿no?, a nuestra gente, a nuestra sociedad, de que somos capaces de ponernos de acuerdo en una cuestión tan importante que ni más ni menos, pues se trata de preservar, ¿no?, y de cuidar la vida de las mujeres, y ese al fin y al cabo es un objetivo que tiene que estar plasmado de una manera clara. Y nada, y esa novena marcha solidaria, pues aprovecho para invitar, ¿no?, a todos los oyentes de este programa para que nos acompañen y se sumen a este día importante, que después de la pandemia pues va a ser la primera marcha solidaria que vamos a poder bueno, pues recorrer las calles, ¿no?, recordando esa necesaria erradicación de la violencia. Pues todo ello, por supuesto, en torno a esta jornada del 25N. En otro orden de cosas, vamos a ir quedándonos, por supuesto, con diferentes cuestiones de actualidad dentro de lo que es la gestión municipal. Enseguida, además, nos vamos a quedar con los últimos datos en torno a la incidencia de la COVID y en lo positivo, desde luego, bueno, pues también ese altísimo porcentaje en cuanto a vacunación en nuestra población. Pero antes, recordarles que pueden participar, ya saben, el formato de este espacio en el que tienen a su disposición la posibilidad de enviarnos cuestiones, sugerencias, temas que desean trasladar en el día de hoy en concreto a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Recordamos, teléfono de la radio, correo electrónico, redes sociales o vía WhatsApp en el 607-48-87-75. Algunas preguntas que las tenemos ya por aquí, las vamos a ir reservando para la parte final del programa. Antes, ya decimos que nos vamos a poner al día sobre distintas cuestiones que son de interés a nivel municipal. Y en concreto, Isabel, si te parece, seguimos con lo que es la incidencia de la COVID en la actualidad y el, bueno, pues como mejor noticia, sin duda, el amplio porcentaje de población vacunada ya en Ubrique. Como última hora, sí que es cierto que hay que destacar ese dato que acabamos de conocer hace unos instantes, y es, bueno, el que se cuente con 6 nuevos positivos en la jornada de hoy en nuestra localidad. La verdad es que habían sido numerosas las jornadas en las que bueno, pues no se registraba ningún positivo, y hoy, como decimos, 6 nuevos positivos. La tasa de incidencia, en cualquier caso, sigue siendo baja, afortunadamente, y se situaría en 36,1 casos por cada 100.000 habitantes. Pues la verdad es que es verdad, Juan Carlos. Bueno, yo creo que también se está reflejando, ¿no?, que va habiendo un incremento de casos. y en esto, pues bueno, tenemos que volver a recordar, aunque yo sé que la ciudadanía es muy consciente de la situación, pero tenemos que ser todavía cuidadosos y tenemos que protegernos, ¿no? Esas medidas necesarias, cuando no podamos mantener la distancia de seguridad, pues ser muy cautelosos, muy prudentes y responsables, pues para evitar lo que parece que está repuntando en Andalucía, bueno, y en todo el ámbito también nacional, más allá de lo que está suponiendo Europa, que sabemos que también la vacunación es un elemento, ¿no?, importante en toda esta cuestión. Creo que después de haber estado viviendo estas semanas atrás con un mínimo, ¿no?, de casos en bastantes días y semanas, incluso con cero afectados, pues bueno, los seis de hoy con esa actualización última, pues no vuelve a manifestar lo importante y bueno, estoy convencida de que siempre Ubrique y los ubriqueños y ubriqueñas pues se volcarán de nuevo en tomar las medidas que entiendan en esta situación. Y luego la vacunación, Juan Carlos, es un dato que, como sabes, estuvimos solicitando los distintos municipios para conocer pues un poco el escudo de protección, ¿no?, que estaba teniendo en este caso nuestro municipio, y es algo que no se nos podía proporcionar por la Delegación de Salud, y nos alegra que al final, pues bueno, ya después de esas dosis, ¿no?, esas pautas completas, han trasladado el dato y bueno, viene a visualizarse lo que veníamos comentando todo este tiempo atrás, ¿no? Sí. La implicación del pueblo de Ubrique en aceptar que la vacunación ahora mismo era, digamos, el factor más importante de protección para nosotros y para nuestros familiares y amigos. Y claro, te pones a mirar prácticamente la población que se ha podido tener, como estamos comentando, las pautas completas, que son en torno a, bueno, son los mayores de 12 años, ¿no?, porque son la población que nos queda pendiente, los menores de 12, que esperemos que en algún momento y pronto, ¿no?, se puedan ir ya también vacunando. Y claro, entonces el dato que supone Ubrique, esa vacunación, pues extrapolar a más del 95%, ¿no?, la población que ha tenido la oportunidad de esta vacuna, que son unas 14.900 personas, y un 95%, pues un nivel bastante alto, es decir, quedarían como unas 600 o casi las 700 personas por vacunarse, y bueno, puede haber múltiples causas y motivos por los que no se han procedido, pero es normal también que haya un porcentaje de no vacunación, ¿no? Y contenta en ese aspecto, porque entendemos que, como decíamos, la inmunidad de grupo pues pasa, ¿no?, por esa cobertura mayoritaria de la población, y en este caso pues el pueblo de Ubrique ha vuelto a responder positivamente. Hay que reconocer también a quienes han gestionado la llegada de esas vacunas, que al principio nos tenía bastante inquieto a todo el mundo y que luego ya se pudo transmitir a los distintos territorios para poder cubrir a la población, y bueno, y como hemos insistido muchísimas veces, ¿no?, también todo el procedimiento de vacunación de la Junta de Andalucía pues en Ubrique desde luego ha sido ejemplar a través de los sanitarios que han ido organizando todo este esta cuestión de una manera bastante operativa y efectiva, ¿no? Entonces nos quedamos con ese ánimo. Ya también sabemos que se está poniendo esa tercera vacuna de refuerzo y necesaria a nuestros mayores, al personal sanitario, y bueno, Juan Carlos, yo creo que es el camino que nos resta, y de nuevo todos los días pues tenemos esos datos que se van incorporando a algunas personas con afección, y tenemos que insistir, ¿no?, en lo que toca, que es seguir cuidándonos y no rebajar tampoco la guardia. Para aquellas personas que no se hayan vacunado, recordar que no es tarde, desde luego, que todavía puede realizarse esa vacunación, y que, bueno, pues estamos, eso sí, en unos porcentajes, desde luego, muy por encima de los que vemos, por ejemplo, en otros países y a nivel europeo. Todo ello sobre la incidencia de la pandemia, la última hora. Además, hablando en materia, en clave sanitaria, cabe destacar, bueno, pues el convenio de salud, que, bueno, pues el borrador sobre lo que es el mantenimiento, ¿no?, la cesión del centro de salud, que se ha hecho llegar al Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Así es, Juan Carlos, es una cuestión que estaba pendiente, que es verdad que parece, ¿no?, que había un cambio normativo en la aplicación de los convenios que teníamos los ayuntamientos con la Consejería de Salud, uh-huh, en relación, ¿no?, a todo lo que son los inmuebles que cedemos los ayuntamientos para la prestación del servicio sanitario, en este caso de la atención primaria, del centro de salud, también del local, ¿no?, donde se imparte rehabilitación, donde está también la, bueno, pues todo el servicio de atención al embarazo con las matronas, la gimnasia maternal, en fin, tenemos una serie de inmuebles que cedemos desde el ayuntamiento gratuitamente al servicio de salud para la prestación de los mismos. Y es cierto también que, bueno, no soy capaz de poner o datar exactamente el año en el que se firmaba el primer convenio de este ayuntamiento con la Consejería de Salud, pero históricamente, ¿no?, ha venido funcionando de una manera en la que el ayuntamiento pues se hacía cargo del mantenimiento de estos edificios, de la, en fin, de las cuestiones de también de del local para que estuvieran en condiciones, en definitiva, estar atendiendo, ¿no?, a esas mejoras del inmueble que necesitara o requeriera el servicio para su mejor prestación. Y ese convenio ha ido derivando cada vez más pues en una asunción por parte de la Junta de Andalucía, del Servicio Andaluz de Salud, de las competencias directas. Pero ahí nos hemos llevado, entre comillas, un pequeño, ¿no?, jarro de agua fría, la mayoría de los municipios, el convenio último que teníamos el ayuntamiento por la prestación, como estamos diciendo, de estos servicios en inmuebles municipales era en torno a los 42.000 euros anuales. A veces ese convenio, bueno, pues te suponía no solo específicamente, ¿no?, intervenir en los inmuebles, sino atender determinadas mejoras también sanitarias sin ser competente directamente el ayuntamiento. Y en la revisión de este nuevo marco que la Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa, pues ellos se hacen cargo de toda la titularidad de los distintos servicios de abastecimiento, ¿no?, como es el tema del agua, de suministro, en definitiva, quería decir, el agua, la luz, en fin, todo eso son titulares ya de los distintos contadores, y entonces también se hacen cargo del propio mantenimiento a través de empresas adjudicatarias de esos servicios de, pues básicamente, ¿no?, de limpieza diaria de estos inmuebles. Y los ayuntamientos, pues, deberíamos atender o responder pues cualquier elemento de inversión o mejora que hiciera falta. Estamos revisándolo porque el convenio, el borrador de convenio que nos llega, claro, hemos pasado de 42.000 euros a 0 euros. Es decir, la Administración Sanitaria entiende que al no... Isabel, tenemos ahí algún problema con la comunicación. Vamos a intentar retomarla porque podemos comprobarlo. Como no llegaba con demasiada calidad, ya era inaudible en los últimos segundos esa comunicación que estamos manteniendo con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Sí, Isabel, perdíamos unos instantes tu sonido y nos estabas hablando, por ejemplo, y nos hemos quedado con esa duda. Nos estaba hablando de que el convenio anterior pasaba de 42.000 euros a, y esa cifra no la hemos conocido, la actual. A 0 euros. 0 euros. La Junta de Andalucía ahora aplica, ¿no?, por un principio, entiendo, de eficiencia económica, pues que los gastos derivados de todo el servicio de salud pues los va a atender. Lo va a atender de una manera directa y, por tanto, no tiene que compensar a los municipios, a los ayuntamientos, por ese servicio. Pero hay cuestiones, como le comentábamos a la delegada, que estaba acompañada de todo también los responsables del ámbito económico, que tenemos gastos indirectos. Es decir, esto no, el inmueble que nosotros cedemos, en este caso, para la prestación del centro de salud, bueno, pues un inmueble que históricamente, ¿no?, ha estado este servicio, pero tenemos, por ejemplo, otros servicios anexos, como es en el edificio del mercado de abasto, en el que nosotros reservarle ese espacio a los servicios de salud nos supone renunciar a el posible alquiler, ¿no?, y también otro tipo de servicio en ese mismo espacio. Entonces, hay unos costes indirectos que lo estuve defendiendo y explicando en la reunión que mantuvimos, pero bueno, ellos van en definitiva al coste del funcionamiento del servicio, ¿vale? Entonces dicen que en el coste de funcionamiento diario, pues el ayuntamiento supuestamente no tiene ninguna aportación en el ámbito económico y la propuesta que tenemos de convenio, pues simplemente viene a manifestar que ellos se hacen cargo de todos los suministros, de todo el mantenimiento de los inmuebles, y el ayuntamiento pues cede gratuitamente esos inmuebles. Así que, en fin, no es lo mismo, ya digo, para nosotros era importante esa diferencia, pero bueno, así se ha atendido por salud. Perdemos en ese aspecto pues una oportunidad, al menos, de que el municipio se vea compensado en la parte que el ayuntamiento, ¿no?, y el municipio aporta para la prestación del servicio, especialmente la parte de rehabilitación y todo lo que es el aula de maternal, y bueno, nos quedamos con eso. Así es el borrador como nos ha llegado, lo están analizando la Secretaría y la Intervención Municipal, y supongo pues que no tendremos otra elección que firmarlo. Pero me entristece porque es verdad que es una, bueno, pues una cuestión que venía hablándose con los ayuntamientos para poder también abordar esos gastos que luego no se prevén, pero mira, también lo tengo muy claro, Juan Carlos, que nosotros haremos lo que la Junta de Andalucía está planteando a todos los ayuntamientos, y en el caso que tengamos algún gasto ya específico con respecto a estos inmuebles, pues también se lo trasladaremos para su compensación. Así que la filosofía que ahora mismo y las normas, según nos explicaban, es lo que marcan, y bueno, pero ya es lo que te iba a decir, ya ese convenio que aparecía presupuestariamente en los presupuestos municipales, pues desaparecerá el convenio con salud para la prestación de estos servicios. Todo ello, ya decimos, en materia de salud. Vamos con más cuestiones, Isabel, si te parece. Por ejemplo, hablando de conmemoraciones durante esta semana, no nos olvidamos tampoco de ese Día de la Infancia del pasado 20 de noviembre, que se ha traducido en un amplio programa de actividades, y entre ellas, por ejemplo, sin duda, la más singular, una muy especial, como es siempre, la celebración de ese pleno extraordinario, ¿verdad? Bueno, la verdad, Juan Carlos, que también en el pleno infantil celebrado ayer, pues estaba muy presente lo que es la igualdad, lo que es el respeto, ¿no?, de todas las personas, y se vuelve a, bueno, yo creo que a enorgullecernos, ¿no?, en el aspecto de que el alumnado de Ubrique, estamos hablando de que este pleno infantil nosotros lo organizamos con los centros de primaria, y normalmente pues van los participantes son de quinto y sexto, para que, bueno, pues pueda haber también un entendimiento mayor, ¿no?, a la hora de exponer los asuntos, y bueno, y volvemos a comprobar, ¿no?, que trabajan en las clases el orden del día, los asuntos que del ayuntamiento cerramos con los centros educativos para su exposición, para el análisis de los temas, y que en el día de ayer pues se trataba del compostaje doméstico, del medio ambiente, del reciclado, y luego el segundo punto, que era las nuevas ideas, ¿no?, que se pudieran tener por parte de ellos a la hora de abordar la igualdad. Yo creo que cada año pues vienen más preparados, vienen desde luego muy estructurados todo lo que son sus exposiciones, con las ideas muy claras en las propuestas que quieren trasladar, en este caso, al equipo de gobierno y a su alcaldesa. Y tengo que felicitarlo, tengo que felicitarles a los alumnos y alumnas que han hecho de portavoces, ¿no?, de toda, digamos, el alumnado en definitiva de Ubrique, y tengo que felicitar también, pues, como no puede ser de otra manera, a sus compañeros y compañeras, a los maestros y maestras, y por supuesto también a las direcciones de los centros por su implicación. Y creo que poco a poco pues vamos teniendo todavía más operatividad en estos plenos, un orden que se vive, ¿no?, en cada edición de una manera más clara, y no, lo importante de eso, Juan Carlos, es que nos facilita mucho la tarea de tener en mente cuáles son las propuestas, las demandas y las necesidades que nos plantean. Entonces nos permite trabajar todavía mucha, de una manera más fácil, más pragmática en todos esos asuntos. Y nada, yo quería comentarlo porque es verdad que tenemos que estar muy orgullosos de nuestros niños y niñas, de los grandes, como digo yo, estudiantes que son, pero también de las grandes personas, ¿no?, en las que se están convirtiendo, y en los temas de ayer, que en aspectos generales era medio ambiente e igualdad, pues demostraron un compromiso, una implicación, una comprensión a su edad que, bueno, pues que reitero, el orgullo el orgullo de tenerlos ahí y de que nos acompañen también en esas propuestas novedosas con una visión importante en el municipio, que es la visión de nuestros niños y niñas. Y además, bueno, destacando esa aportación que entre todos, gracias a través de, ¿no?, de lo que fue el teatro infantil, va a suponer también para los niños y niñas de La Palma. Me comentabas que 520 euros, ¿no? Así es, Juan Carlos. Lo estuvimos también comentando en el pleno. Le informaba que habíamos recaudado 520 euros en el teatro, ¿no? Las dos ediciones que hemos tenido de los dos pases, vamos, del teatro del lunes, del teatro infantil, que por cierto fue una obra muy divertida y muy amena. Y bueno, y esos 520 euros, pues también desde el ayuntamiento, ¿no?, habíamos decidido destinarlo a las familias afectadas por el volcán en La Palma, y se lo comunicaba también en este pleno infantil para que se sientan también orgullosos. Sabemos que Ubrique Blanco de Paz en esta edición, también esos fondos se van a dirigir a las familias afectadas. De nuevo, Ubrique, ¿no?, tiene distintas iniciativas a través de colectivos y también particulares para ayudar a la situación, ¿no?, que están viviendo en las Islas Canarias, en este caso en La Palma, y es importantísimo, Juan Carlos, porque llevan ya bastante, ¿no?, bastante tiempo con la situación del volcán, que parece que no tiene fin, y son múltiples familias afectadas, con pérdidas materiales más que considerables, alguna también personal, por desgracia, y Ubrique, como digo, Ubrique, ante la adversidad de sea donde sea, ¿eh?, donde esté el problema, normalmente nos movilizamos para solidarizarnos con ellos y recaudar y poner nuestro granito de arena en ayudar a la gente que más difícil lo está pasando en este momento, como son ellos, ¿no? Hablando de citas, una próxima que va a llegar en el mes de enero, ya ofrecíamos un avance al respecto. Quería sobre todo también referirte a ese festival de cine, Ubrique de Cine, ¿no?, que va a tener lugar, como decimos, en nuestra localidad. Pues sí, Juan Carlos, yo creo que ya vamos conociendo un poco, ¿no?, y desgranando. Yo sé que ha estado también con vosotros en la emisora municipal, pero mira, yo creo que en estos próximos meses, ¿no?, lo que estábamos comentando, vamos viviendo todo lo que es la reactivación social de actividades, iniciativas en Ubrique, más allá también de la considerable, la de fondo, ¿no?, la reactivación económica. Y en ese aspecto, pues creo que Ubrique vamos a comenzar un 2022 con fuerza y energía. Vamos a tener actividades relevantes como esta de Ubrique de Cine, donde vamos a tener también personas conocidas de este mundo, donde además su organizadora está implicando a toda la población, y bueno, yo creo que para que vayamos conociendo, ¿no?, un poco este proyecto, y que nos va a poner también en el centro de la atención y seguro que de la curiosidad de muchísima gente y también de los medios de comunicación. Así que creo que a primeros de este año vamos a ir estrenando de nuevo un Ubrique dinámico, un Ubrique inquieto y desde luego un Ubrique cultural, ¿no? Así que la verdad que contenta por esa iniciativa que se nos planteaba. Agradecerle también a Ana su implicación y bueno, yo estoy convencida que va a ser un proyecto más que curioso, diferente y el cinematográfico, por supuestísimo, ¿no? Y desde luego de, bueno, pues yo creo que de una cobertura cultural importante y que pondrá a Ubrique en el foco de la atención también mediática, en este caso en positivo. Y también cita destacada deportiva. Bueno, sí, porque ya intentando recordar si habíamos anunciado o no que vamos a hacer, ¿no?, desde Ubrique, se va a comenzar la Vuelta Ciclista de Andalucía, y creo que no había tenido ocasión porque ya no nos llamaba el diputado de Deportes para comunicarnos que Ubrique va a ser sede, ¿no?, de esa presentación oficial de la próxima edición de la Vuelta Ciclista de Andalucía, de donde van a salir todos los equipos, donde vamos a recibir pues a todos los participantes con esa gala de presentación, es decir, y estamos hablando de febrero, con lo cual otra fecha, ¿no?, en la que se suma este inicio 2022, en la que Ubrique pues va a ser sede, en este caso, del deporte del ciclismo en Andalucía, y que bueno, tiene una repercusión mediática extraordinaria. No podemos imaginar los de medios ya que nos están confirmando de todo tipo de, vamos, de diferentes nacionalidades, y porque claro, en función de los equipos participantes, ¿no? Que sabemos que es una carrera que tiene una gran aceptación en el mundo del ciclismo y bueno, Ubrique va a ser, como digo, el inicio de esa vuelta ciclista y estamos muy muy contentos también de que podamos en esta doble vertiente, ¿no? Cultura, deporte. En fin, lo que desde el Ayuntamiento creemos que es importante, que es transmitir pues la fuerza que tiene Ubrique en estos aspectos, igual que lo hacíamos, ¿no? Con esa gala del deporte provincial, que montamos el stand del Patronato Municipal de Deporte y estuvimos presentes, y es un orgullo, ¿no? El ámbito deportivo ubriqueño en toda su disciplina, en las más variadas y en la, bueno, los resultados, ¿no? Que los deportistas a nivel particular, individual y colectivos están teniendo, y para nosotros es una satisfacción que Ubrique pues sea el origen, el inicio de esa vuelta ciclista de Andalucía. Así que acogerá lo que es la gala de presentación y el arranque de lo que será la primera etapa. Así es. Ya iremos, vamos, ya el concejal está trabajando en toda la intendencia, en toda la organización, pero ya iremos, bueno, pues dando el retorno, ¿no? De cómo vamos a ir abordando esa magnífica oportunidad de bueno, pues de lo que estamos comentando, de la Vuelta Ciclista de Andalucía. Llega su edición número 68, si no me equivoco, y que se celebraría del 16 al 20 de febrero, así que estaríamos hablando del día 16, ¿no? Así es. Ya lo que estamos viendo es la gala de presentación, cuándo sería, estamos también barajando los distintos sitios, ¿no?, que se van a necesitar también para toda la intendencia y equipos, y bueno, trabajando a marcha forzada, bueno, el concejal también, ¿no?, de todo lo que es mantenimiento, vías y obras, que al fin y al cabo, al ser de cultura, es el que tiene más a la mano toda la disposición de los inmuebles municipales y de lo que te vamos a tener que tirar, como es lógico, también de inmuebles privados. Y ya estamos viendo pues todos esos espacios que necesitan para esa gala de presentación y acoger, ¿no? Pues como digo, es que la expectación es considerable y bueno, llegado el momento seremos capaces de comprobar hasta qué nivel, ¿no? Es lo que estamos diciendo. Pues estaremos muy pendientes, por supuesto, iremos ya ofreciendo más detalles al respecto sobre la organización de este evento, que, bueno, pues supone en sí mismo un reto también, ¿no?, para nuestro municipio a nivel organizativo. Sí, lo es, sin duda, Juan Carlos. Bueno, pues más cuestiones, por ejemplo, dentro de lo que es el ámbito del empleo, las ayudas, quería hacer referencia también, ¿no?, a esa importante noticia sobre las ayudas para la contratación juvenil, ¿no? Sí, porque la verdad es que esto es el problema que estamos teniendo. Bueno, no es un problema, ¿no? Por lo menos por mi parte no lo es, pero como se informa a veces de una manera imprecisa y yo diría que hasta incorrecta, pues decirle a todos los jóvenes, a todos los jóvenes que estén pendientes de este programa, pues que vamos a ser beneficiarios de una orden que ponía en marcha la Junta de Andalucía para el empleo juvenil, una orden que se aprobaba, creo recordar que a mediados del mes de octubre, que no ha sido una orden reciente, como pueda creerse al escuchar ciertos comentarios. Uh-huh. Y esa orden de mediados de octubre, pues teníamos que esperar, ¿no?, a la convocatoria de la misma para poder presentar el Ayuntamiento la iniciativa oportuna para el empleo juvenil. Es una concurrencia no competitiva, es decir, como los planes de empleo que se han venido diseñando en este tiempo atrás. Recordemos que la Junta de Andalucía anunciaba que en los municipios no íbamos a tener planes de empleo, algo que seguimos demandando en la tramitación de presupuestos que se está haciendo por parte de la comunidad autónoma, porque bueno, pues los niveles, ¿no?, de paro considerable después de la pandemia hacen que más que nunca esos planes sean necesarios y para que la gente tenga una oportunidad de un puesto de trabajo temporal, pero para poder atender sus necesidades y las de sus familiares. Seguimos reivindicándolo a nivel de la Federación Andaluza de Municipios y en esta tarea continuaremos, pero mientras en las provincias de Cádiz y Jaén, debido también, por desgracia, a esas altas cifras de desempleo, del paro, pues y a través de la ITI, que teníamos aprobada también en la provincia, pues ha articulado por parte de la Junta pues una orden específica para el empleo juvenil, ¿no? Y bueno, esta orden lo que viene es en similitud a los distintos programas de empleo que hemos tenido tiempo atrás, pues a contrataciones de jóvenes menores de 30 años. En esta ocasión, en vez de, nos limitan, yo es que estas cosas, en vez de, no sé, a veces los ayuntamientos tenemos la impresión, no lo he dicho muchas veces, que los controles que a los que estamos sometidos y la supervisión y fiscalización es a veces abusiva, yo creo que es el término que no me parece ni exagerado, y claro, vuelven a limitarnos todo lo que es esta acción de empleo juvenil, pues a personas para ser contratadas hasta un mínimo, ¿no?, de preparación. Es decir, no podemos concurrir ni a licenciados, diplomados, en fin, tenemos que contratar como máximo nivel de preparación y formación a los jóvenes a un nivel de administrativo, ¿vale? Entonces, nosotros hemos empezado a hacer nuestros cálculos. A Ubrique le corresponden unos 266.000 euros para estos contratos de personas jóvenes, menores de 30 años. Los recordamos que tienen que estar apuntados también, como viene siendo habitual, en el plan de garantía juvenil, que como saben, pues tanto en el Guadalinfo como en la Casa de la Juventud, como en el propio SAE, ¿no? Se pueden apuntar sin ningún tipo de problema. Y bueno, pues son 266.000 euros que en el diseño de ya como se sacó la convocatoria de esta orden a primeros de noviembre y la teníamos que presentar hasta mañana, quiero recordar que teníamos el plazo de presentación, pues ya tenemos definido esos contratos que vamos a realizar. Son 30 personas beneficiarias jóvenes de Ubrique y bueno, nosotros lo que hemos hecho es primero analizar el refuerzo de servicios municipales para contratar administrativos. Creemos que no podemos ir a un programa, entre comillas, precario, ¿no?, de jóvenes. Son 266.000 euros, un importe muy por debajo de lo que han sido el programa de empleo juvenil en los distintos planes de empleo, pero bueno, que tenemos que optimizar, y optimizar significa no irnos solo al abanico del personal no cualificado, ¿no?, sino intentar también de aquellas personas que tengan una formación, pues puedan también tener una oportunidad de experiencia en el ámbito de la administración local y, por tanto, en su ayuntamiento. En ese sentido, Juan Carlos, de los 30 contratos previstos por esta acción, pues vamos a hacer las ofertas para 7 administrativos, 2 auxiliares de administrativo, vamos a contratar también un asistente domiciliario para la ayuda a domicilio, un animador o animadora sociocultural para todo el aspecto de dinamismo juvenil, también un guía de turismo, porque creemos que el turismo en Ubrique, ¿no?, especialmente va diversificando cada día un poquito más con la apuesta desde el ayuntamiento y también por el ámbito privado, que van reforzando estos servicios turísticos, que van teniendo una mayor aceptación entre las personas que vienen a visitarnos, y creemos que ahí puede haber oportunidades de empleo a futuro, y vamos a contratar a este guía. 3 jardineros, porque también es una zona de ámbito de trabajo importante en nuestro municipio, y ya, pues bueno, 4 peones forestales, 10 peones de la construcción y un oficial herrero. Nosotros, bueno, pues tenemos que hacer esa oferta genérica al SAE para que los que nos están escuchando y estén interesados, pues sepan cómo es el procedimiento. En el momento en que nosotros tenemos que presentar, como estamos diciendo, la convocatoria, y cuando ya nos den la resolución de esta subvención, pues iremos al procedimiento de ejecución, donde hacemos oferta al SAE. El SAE nos remite a 2 personas candidatas por puesto y el ayuntamiento selecciona a la persona que se quedaría en el mismo. Son 6 meses de duración, ¿vale?, que creo que no lo había comentado. Sí. Y bueno, nosotros tenemos que, en este tiempo atrás, pues cada vez la aportación municipal para los planes de empleo viene siendo también notoria, ¿no? Y para el desarrollo de este plan, pues seguramente tengamos que poner en torno a los 30.000 euros para poderlo llevar a efecto, con lo cual no es un plan solo de la Junta, sino que el Ayuntamiento hace de nuevo un esfuerzo para estar ofreciendo una oportunidad, aunque sea temporal, para los desempleados de Ubrique. Lo hacíamos con el Plan Aire, que como saben muchos ayuntamientos rechazaron esa línea de planes de empleo de la Junta porque nos obligaban a poner por la parte municipal un desembolso considerable de recursos económicos cuando las políticas de empleo no las tenemos los ayuntamientos. Entonces, bueno, nosotros más allá de lo que son estas cuestiones que tenemos que también defender en pro de nuestra autonomía, ¿no? Como municipio, pero nosotros no vamos a rever, a desaprovechar ni la más mínima oportunidad en la que Ubrique pueda darle, como estamos diciendo, bueno, pues un balón de oxígeno, una oportunidad, un primer contrato, un tiempo, ¿no?, de una relación laboral con este ayuntamiento, como son estos planes, estas líneas que se ha aprobado por la Junta de Andalucía. Nosotros cuando tuvimos aquí a la consejera le transmitíamos, bueno, pues lo que estoy comentando, ¿no?, el tema de la aportación municipal, pero sobre todo la necesidad de que los programas fueran más amplios, porque se recortó también en el importe económico a los municipios, y bueno, ella nos manifestaba que querían reforzar, especialmente aquellos ayuntamientos que habíamos aceptado ese plan AIRE, la oportunidad de seguir llevando medidas de empleo. Y bueno, sea como sea, verdad que se ha aprobado esto para las provincias de Cádiz y Jaén, que no para el pueblo de Ubrique, que la Junta de Andalucía pues ha incluido a todos los municipios, ¿no?, de la provincia, y bueno, afortunadamente pues está Ubrique para poder desarrollar esta acción y bueno, y desear que seamos como siempre, ¿no?, capaces de ofrecer un poco de dignidad, de seguridad y bueno, también de salud, ¿no?, anímica y mental para las personas que vayan a beneficiarse de estos contratos de estos jóvenes, ¿no?, que van a ser contratados por el ayuntamiento y que ya iremos informando cuando se vaya a poner en marcha, para que todos tengan la información de poder estar al tanto, ¿no?, de todas las selecciones que se vayan realizando. Precisamente, Isabel, ya empiezan a preguntarnos por la fecha. ¿Hay alguna previsión? Digo, porque hasta mañana incluso, ¿no?, todavía es posible para los ayuntamientos presentar esos proyectos y, por tanto, ¿tenéis previsión sobre cuándo podrían ponerse en marcha? Bueno, pues nosotros teníamos que presentar mañana, como digo, yo creo que lo estábamos preparando para firmarlo hoy, pero bueno, hoy o mañana. La orden, si no me falla la memoria, eran 2 meses los que se establecen para resolver, es decir, la Junta lo que hace, esto es concurrencia no competitiva, ¿no?, porque a cada municipio nos reserva un importe en función del desempleo juvenil que tiene nuestra localidad, por datos, digamos, objetivos, y entonces a Ubrique sale esa orden de la Junta de Andalucía y esa convocatoria en la que dice Ubrique es potencialmente beneficiario de 266.400 euros, ¿no? Entonces nos ponen las condiciones, nosotros ya presentamos ahora nuestra solicitud y en 2 meses la Junta resolverá, que entiendo que es positivo porque nosotros cumplimos todos los condicionantes, ¿no?, que se establece por parte de la Junta de Andalucía y entonces una vez que resuelvan en esos 2 meses que tienen, pueden resolver en 1 o tardar los 2 meses, ¿vale? Sí. Así que 2 meses máximo resuelven y tenemos que empezar el programa un mes después de la resolución. Es decir, que si todo va a los tiempos máximos, en 3 meses estamos realizando las primeras contrataciones. Tenemos 9 meses para ejecutar. Tengamos en cuenta que todo el ámbito de jardinería y sobre todo los peones forestales los queremos calcular, ¿no? Esos 6 meses de trabajo ya para el periodo, digamos, de los trabajos forestales, ¿no? No ahora con la lluvia, con este tiempo que no se aprovecha el trabajo de igual manera. Pero iniciamos el programa prácticamente dentro de 3 meses, Juan Carlos. Pues ahí queda también para algunos oyentes que ya estaban preguntando al respecto. Recordemos, dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años y muy importante, y es algo que sí, ahora mismo no están apuntados, que lo hagan de forma inmediata, ¿no?, en ese programa de garantía juvenil. Así es, se tienen que apuntar en el programa de garantía juvenil. Ya daremos a conocer también, ya digo, es que lo estamos presentando, por eso todavía no lo hemos publicado, publicaremos los puestos de trabajo que nosotros vamos a solicitar para que puedan también apuntarse a aquel que no esté en uno de esos epígrafes, ¿no?, y puedan tener también esa oportunidad. Más cuestiones, la verdad es que nos quedamos sin tiempo de cara a las preguntas de los oyentes, así que vamos a ir, Isabel, si te parece, vale, muy rápido. Con los, venga. De todas formas, por ejemplo, el siguiente tema, sí. Podemos hablar un poco, aunque sea de forma genérica, porque mañana estaremos con el delegado municipal de Cultura y Festejos, pero sí que podemos avanzar, ¿no? ¿Cómo sí, se también. Va a realizar, bueno, la elección de los Reyes Magos de cara a esta próxima cabalgata? Mira, primero lo más importante, como sabemos, desde el tiempo que estamos al menos gobernando nosotros, han sido siempre lo que se sortean, ¿no? Son 2 Reyes Magos y uno lo designa el ayuntamiento. Debido a que el año pasado no tuvimos cabalgata, no tuvimos Ay, disculparme. No tenía muy esa celebración. Este año vamos a someter a sorteo, los tres Reyes Magos, ¿vale? Uh-huh. El ayuntamiento, la designación del ayuntamiento es que le toque a un ubriqueño y ubriqueña que participe en ese sorteo. Entonces, pues estamos hablando de los tres Reyes Magos, de los tres pajes y del cartero o cartera real. Y a partir del lunes de la semana que viene, Juan Carlos, podrá la gente apuntarse. Vamos a dar como 3 semanas para que la gente pueda presentar su solicitud. Lo vamos a hacer también de manera online. Y el que quiera presentarlo físicamente a través de distancia, pues lo presentará aquí. Y vamos a tramitarlo de una manera más rápida y ágil, con ánimo de que antes de la fecha gorda de Navidad, ¿no?, en la semana última del 20, que estaba abriendo ahora el calendario, pues la semana del 20, pues podamos ya hacer ese sorteo público y dar a conocer los afortunados y afortunadas. Muy bien, pues como decimos, mañana de esta forma ampliaremos la información junto al delegado municipal de Cultura y Festejos. En cualquier caso, sí que hay otros temas que son de interés evidente, que se van a abordar en el próximo pleno, como por ejemplo esa partida presupuestaria, ¿no?, para el concurso de ideas de cara al proyecto del Cine Capitol, ¿no? Así es, Juan Carlos, yo creo que como ha sido también una cuestión que nos preguntan nuestra gente, como es lógico, para ver qué y cuándo va a empezar Capitol, pues ya vamos a crear a partir del próximo martes en el Pleno la partida presupuestaria en la que vamos a disponer ya del crédito necesario para aprobar lo que es el concurso de ideas para la rehabilitación del Cine Capitol y vivienda anexa. Y ya pues vamos a aprobar esas bases, vamos a aprobar esa asignación económica y iremos informando de todo el desarrollo, ¿vale? Ya daremos detalle y cuenta, y ya por el tema de las preguntas que me gustaría atender a todos los oyentes que han participado, que están participando en el programa, pero bueno, ya daremos cuenta cuando aprobemos pues de los tiempos, de los plazos y demás. Así que ya el Pleno dará luz verde a la partida presupuestaria para la realización de ese concurso de ideas y que pronto estaremos, como digo, desgranando e informando. Simplemente, apuntar que es el pistoletazo de salida a lo que en definitiva es la concreción ya del proyecto, ¿no? Primero la idea y después, ya se irán dando los pasos para materializarlo. Así es. Y es un paso fundamental para poder seguir avanzando y ya está, como tú dices, el pistoletazo de salida y que vayamos ya recorriendo todo el camino para ir viendo algún día y pronto las obras del Cine Capitol. Y vamos ya con las preguntas, pero hay una cuestión que sí que, si te parece, podríamos apuntar, aunque sea de forma rápida, la reunión que este martes, ¿no? Aunque sea de manera rápida, Juan Carlos, agradecer a la plantilla de las trabajadoras de la Ley de la Dependencia, que convocamos también a instancia de solicitud de las distintas secciones sindicales, de UGT y comisiones, el poder analizar, ¿no? No habíamos tenido después de pandemia una reunión para ver cómo está el servicio, las relaciones también entre las trabajadoras y la empresa, ver los déficits que se puedan estar viviendo para poder resolverlos, y nos acompañaba el diputado provincial de la materia, junto también que convocábamos a los ayuntamientos que pertenecen al área de Ubrique, ¿no?, que es tanto El Bosque, que estuvo su concejala, Benaoca, que su alcaldesa disculpó la ausencia, Villaluenga y Grazalema, que nos acompañó el alcalde y el concejal. Y pudimos estar en el FATU por la tarde del martes, pues compartiendo, como digo, todos los casos, todas las incidencias que se están produciendo en el servicio, con vistas también a la próxima elaboración del pliego de adjudicación que tiene que hacer la Diputación para este servicio y poder pues enmendar todas las cuestiones, ¿no?, que sean mejorables. Y yo creo que se fue con un enorme trabajo, las aportaciones y el agradecimiento, como digo, a las trabajadoras. Volvimos a reconocer su tarea, especialmente en pandemia, Juan Carlos, eso es una parte ya no solo de mi memoria, sino de mi corazón, diría, que estaba con ellas por todo lo que también sufrieron, ¿no?, y todo lo que estuvieron continuamente en la atención de sus usuarios junto con las auxiliares de ayuda a domicilio y también pues la necesidad de que vayan avanzando en las mejoras económicas, que es un servicio que regula el precio hora a nivel de convenio, sectorial, y por tanto no es un convenio local ni municipal, y que el precio ahora tiene que ser establecido por la Junta de Andalucía, que así lo estableció ya en la última ocasión, en los 14,80, y entendemos que ese margen tiene que subirse para que tengan un sueldo digno y en proporción también a los contratos, ¿no?, por hora que están teniendo. En definitiva, un repaso y un análisis a todo y con tareas sobre la mesa para seguir trabajando en estos próximos meses. Pues ahora, con lo que nos quedamos con el repaso a las preguntas de los oyentes, vamos a quedarnos ya con las cuestiones que han ido llegando por parte de nuestros oyentes. Por ejemplo, la primera de ellas hace referencia a la bajada desde la calle San Ignacio hacia Magdalena, y si no me equivoco, bueno, pues es Obispo Panal. Dice que es una cuesta pavimentada en piedra desgastada que resbala. Comenta el oyente que frecuentemente, bueno, pues se han caído personas mayores, y dice que viven muchas personas, además de cierta edad, personas mayores en esa zona, así que pide una solución. Ya, bueno, esta persona tiene que saber. Tenemos varias peticiones de vecinos con respecto a determinados arreglos. Yo lo estoy comentando, estamos cerrando un ejercicio presupuestario del 2021 y son cuestiones que tendremos en cuenta para el próximo ejercicio 2022. Y en ese caso, pues verdad que desde el ayuntamiento habíamos contactado con la empresa que, digamos, nos instaló aquella sustancia, ¿no?, que hacía del pavimento que no fuera resbaladizo, en fin, que tuviera una relativa sujeción, y lo que vamos a intentar que se repare en determinados puntos que se están viniendo atrás, como también en la calle Ronda. Así que cuando vengan a reparar, pues podremos poner ese sistema que parece que es lo último que hemos visto que funciona relativamente mejor, más allá de todo lo que es la seguridad a través de barandillas y demás. Pregunta sobre la vigilancia en el cementerio. Una persona denuncia que le han quitado en tres ocasiones un jarrón de cristal con flores en el nicho de su padre y pregunta por la vigilancia que existe actualmente en el cementerio. Nosotros no tenemos una vigilancia en el cementerio. Es una cuestión de verdad, es una pena, ¿eh? Que alguien tenga que llamar a este programa para decir que le han quitado, porque además los elementos que hay en el cementerio no son elementos caros, ni son cosas de oro, ni de alto valor económico, pero sí muy mucho sentimental. Claro. Y es muy triste que alguien tenga que hacer esa llamada aquí a la alcaldesa, pero yo le tengo que decir que nosotros no tenemos un servicio de vigilancia en el cementerio. Es un espacio abierto donde las familiares van a recordar a las personas, a sus amigos, a su familia, que ya no están con ellos, y bueno, es que no deberían de haber nada más que compañía, ¿no?, y un lugar de recuerdo y de memoria, que por desgracia pues hay gente desarmada que, bueno, pues que hace este tipo de tropelías y que deja la ética desde luego personal por los suelos. Yo lo siento y lo lamento, pero servicio de vigilancia como tal pues no lo tenemos, que eso no quita que las personas que están allí durante toda la apertura del cementerio pues está dando vuelta, pero esto es como todo, no tenemos una persona por calle en el cementerio, ¿no?, ni por nicho. Entonces allí el que quiera llevarse algo relativamente fácil, porque se espera que no haya nadie y bueno, se lo guarda donde vea oportuno que se lo puede guardar. Pero es triste y lamentable. Lo siento muchísimo por la persona que nos lo comunica y desde luego recriminar la actitud que de esta gente desarmada y sin sentimiento, añadiría además. Sí, sí, puede haber pocas acciones más indignas, desde luego, como esta, ¿no?, la verdad. Bueno, pues ahí queda de todas formas la cuestión que planteaba el oyente. Nos vamos hasta la calle Los Pinitos, junto al número 1, en la cuesta que da hacia el Calvario. Dice el oyente que es peatonal y llevan más de 30 años sin que se intervenga. La calle está en ruinas, hay unas grietas enormes en el suelo y están afectando incluso a las casas de los vecinos. Se pregunta si hay intención de arreglar esa zona. Bueno, es la primera noticia que tengo yo de ese sitio. Lo que no sé, porque no es la calle Isabel, no me saldrá el apellido. La que está justamente a la trasera de Los Pinitos, no, porque me está diciendo que es peatonal. Sí, y habla de la cuesta que da hacia el Calvario. Vale. Bueno, pues ya te digo, yo no he tenido constancia de que el concejal, vamos, ni yo, hayamos atendido a alguien con esa demanda. Pues bueno, se analizará y se verá. En Ubrique, el tema de los años que se lleva sin intervenir, no, por desgracia, no es un elemento diferenciado, ¿eh?, de cuando vayamos a decidir dónde vamos a actuar, porque es increíble la de calles que llevan décadas y décadas desde que se construyeron sin actuación municipal. Y nosotros estamos paliando, estamos yendo a barrios que, bueno, pues llevan toda la vida sin tener, digamos, mejoras municipales, como en el caso del Mirasierra, el Polletón y el ministro Fernández Ordóñez, ¿no? Y bueno, y seguiremos actuando, pero que por desgracia el dato de que llevan 30 años sin intervenir, bueno, es increíble el número de calles de Ubrique que no se han intervenido. Pero lo importante, y le diría a esta persona, que pida cita con el concejal de mantenimiento de vías y obras, que le transmita cuál es el problema, cuál es el desperfecto que tiene la calle y poder atenderlo para el próximo año. Como digo, que estamos valorando ya de cara a las intervenciones municipales lo que vamos a poder hacer, ¿no? Hay una pregunta que nos llega que habla de una zona desde Los Pinitos al Caldereto. Le pido por favor al oyente que retome la redacción porque es imposible, la verdad no es legible, no sabemos a qué se refiere y por tanto la vamos a dejar ahí para ver si puede rectificar y redactarla de una forma más correcta. Vamos con más cuestiones. Me gustaría preguntarle a la alcaldesa si sabe algo de las mejoras en la calle Olvera. Se mandaron escritos al ayuntamiento hace como un año con firmas entre los vecinos para mejorar la calle, pero no tuvimos respuesta. Bueno, estamos ahora repasando, como estoy diciendo, la liquidación del presupuesto de este año, más las actuaciones que hemos metido en el plan Inver Invierte, y entonces vamos a intentar de contestar a todos esos escritos que no, bueno, pues no hemos tenido oportunidad, no por no contestar, sino porque no había una decisión adoptada al respecto. Así que lo repasaremos todo, entre ellos el escrito que nos está comentando y tendrá la respuesta por parte de este ayuntamiento. Cuestión que tiene que ver con el ámbito sanitario. Dice un oyente, se pregunta cómo es posible que mi mujer fuese el otro día al consultorio, le mandaran una analítica y me dicen que hasta la semana que viene mínimo no podrían hacerse porque no tienen tubitos. Tal cual, nos pregunta, nos hace esa cuestión. Bueno, yo tengo que decir que es verdad, y no lo sé, pero está habiendo un problema real de determinados suministros, ¿eh? No solo, no sé si, vamos, me imagino que todos los oyentes, la mayoría estamos al tanto del encarecimiento de determinados materiales, de determinados suministros. Y en este caso tan específico, no sé si será uno de los suministros afectados que están teniendo mayor lentitud y están teniendo, bueno, pues problemas también de tenerlos a disposición para cuando van haciendo falta. Personalmente a mí me ha pasado también, tenía que hacerme una analítica y también me tengo que esperar. Supongo que esperemos, ¿no?, que sea una situación puntual y que seguramente no sea culpa del propio centro de salud ni del personal sanitario, sino que será cuestión de lo que estamos diciendo, de que hay determinados elementos que están teniendo o que estamos teniendo verdaderas dificultades y encarecimiento, ¿no?, de los mismos. No sé, vuelvo a reiterar si será el caso o no, pero es lo único que se me ocurre, porque es extraño que en el centro de salud, bueno, nunca había escuchado yo eso, ¿no?, de que no se tuviera material para las analíticas, y bueno, puede ser que esté pasando algo en ese sentido. Y nada, pedirle paciencia como estamos todos y ojalá que, bueno, pueda hacerse la analítica lo más pronto posible y que todo esté bien. Nos marchamos hasta la barriada Mirasierra. Un vecino se queja de la situación, señala, dice que con la barriada cortada un año, y pregunta qué ocurre, que si va a haber solución próximamente. Bueno, un año no se lleva cortada. La obra comenzaba este verano, era adjudicada, si no me falla la memoria, con lo cual lo del año entiendo que se le puede hacer como un año y hasta dos, ¿eh? En eso lo comparto, porque las molestias se hacen más allá del ámbito temporal, se hacen interminables y bueno, nosotros sí hay novedades, nosotros tenemos previsto terminar con la empresa, se ha hablado reiteradamente y en estas últimas semanas de manera continua para que agilice y termine los trabajos, aunque insisto, siempre lo explico, tiene mayor tiempo para ejecución de las obras, pero nosotros le hemos insistido que tiene que terminarla ya para finales de este mes. Se supone que debería estar prácticamente todo terminado. Yo estaba viendo ya también, ya se acerca uno y da la vuelta oportuna para ver cómo va todo, y estamos con los anillos también de redes de agua. Y bueno, yo espero que de aquí, ya después de habernos tragado mucho, pues que reste lo poco, ¿no?, para que esta obra termine. Y como decía, no recuerdo si en el último programa, tendremos luego un encuentro de valoración con los vecinos y vecinas para todos determinados asuntos que hemos dejado pendientes, que va a hacer el ayuntamiento al margen de estos planes, de este plan provincial que hemos dirigido a la barriada Mirasierra, y son actuaciones complementarias que hará el ayuntamiento, pero una vez finalice el plan, igual que ha habido actuaciones que hemos adelantado, ¿no?, a este plan provincial, como era la creación de ese parque infantil, en fin, determinadas actuaciones que por otro tipo de programas tuvimos que hacer antes que el plan provincial, porque nuestra idea siempre ha sido primero el plan provincial, que tenía una mayor cobertura de actuaciones en toda la barriada, y luego ya los retoques finales, ¿no?, con este tipo de también de elementos, de mobiliario, de mejora y también de ornamento, ¿no?, con respecto a la barriada. Y eso, en cuanto terminemos el plan y se cierre este plan provincial, pues vamos a tener un encuentro con los vecinos y valoración. Así que entiendo su reclamación, su queja, lo entiendo perfectamente, de verdad, y lo comparto, y estamos intentando de que se termine lo antes posible. Alguna queja que hemos comentado, también, por ejemplo, por parte de un oyente, la felicitación, dice, a la alcaldesa y el equipo de gobierno por la buena labor que están desarrollando. Así que hay que dar también esa aportación. Y una propuesta, una sugerencia, dice un oyente, si no se pudieran podar los árboles que están bajando la rotonda de Móvex hacia los lavados de coche, señala que no dejan pasar la luz de las farolas que están allí, con lo que la zona está por la noche muy muy oscura. Bueno, pues daré retorno al servicio de parques y jardines para ver si que vean los momentos de poda según la especie. Como todos saben, tenemos un servicio muy profesionalizado, que además trabaja bien, no a gusto de todo, faltaría, pero es cierto que, bueno, pues que a nivel técnico se tienen conocimiento del tratamiento que tienen que tener las distintas especies, tanto arbóreas como, en fin, ornamentales, ¿no?, en el ámbito de flores, en todos nuestros parques y jardines, y preguntaremos si esos árboles se pueden podar por el tema de visibilidad que nos comenta, ¿no? Es verdad que tenemos zonas de Ubrique que en esta fecha, y normalmente no son fechas de poda, tenemos árboles demasiado crecidos y nos reducen la luz que vienen de las farolas públicas. Es verdad que en determinadas zonas, yo también lo veo, lo compruebo en ocasiones, y bueno, vamos dando parte al servicio de parques y jardines, y conforme van llegando esos momentos de poder podarlo, pues se hará, ¿vale? Insistimos que mañana vamos a ofrecerles en detalle distintas informaciones sobre, en definitiva, lo que se está preparando por parte del Ayuntamiento, la Delegación de Cultura y Festejos, sobre lo que será la cabalgata de Reyes y los distintos eventos característicos navideños. Pero si te parece, Isabel, aunque sea de forma muy rápida, decía un oyente, me gustaría que repitieseis cómo podría apuntarme al sorteo para el tema de los Reyes. Vale, pues el lunes se abre plazo. La manera de inscribirse es o venir al ayuntamiento, como siempre, presentar una instancia. Nosotros lo que queremos darle celeridad y no, pero bueno, es una cuestión interna y no colapsar en el registro, ¿vale? Pero bueno, la persona viene al ayuntamiento, presenta su instancia, dice a qué sorteo se presenta. Recordemos, tres Reyes Magos, los tres esta vez son a sorteo, tres pajes reales y un cartero o cartera real. Entonces, que diga en qué sorteo quiere participar y ya está. Desde el lunes, en tres semanas más o menos, es lo que vamos a tener periodo abierto para poder apuntarse, y luego vamos a poner en todos los perfiles institucionales y también con vuestra colaboración de Radio Ubrique y los medios de comunicación los enlaces para hacer esa inscripción telemática, que vamos a hacer un formulario online, de manera que tú no tengas que venir al ayuntamiento para apuntarte al sorteo, sino que lo rellenas directamente en una plantilla, en tu ordenador, y se remite directamente a un buzón que nosotros vamos a recibir, ¿vale? Más fácil todavía, entonces, sí, para poder inscribirse. Muy bien, pues eso sobre, el sorteo de los Reyes Magos. Vamos hasta la calle Jilguero. Hay una casa vieja, dice un oyente, que se está cayendo parte de la pared. Está toda llena de restos y escombros. A ver si se puede mandar a alguien a recogerlos o avisar a los dueños, ya que es un peligro en la calle Jilguero. Ya, la calle Jilguero di parte. Lo que no he preguntado, igual que, mira, antes que se me olvide, que la semana pasada tampoco pude asistir, lo de resalto en la avenida, ¿no? Creo recordar que era, en la Nueva Vega, que nos estuvieron solicitando el resalto, y me decía el concejal de policía que estaba ya previsto, que estaba dentro de la agenda y el tiempo que le toque, ¿vale? Que esto ahora será la pregunta cuándo se va a hacer, y lo entendería. Pero bueno, está metido ya en programación y se hará. Y en esto de la calle Jilguero también di parte, Juan Carlos, porque no sé, quiero recordar que fue en este programa que me lo comentaron. Además, una pregunta, yo creo que fue de estas correctas y adecuadas y muy didácticas. Y yo di parte para que se acercara a los servicios técnicos, y lo que no sé si se ha hecho esa inspección o no. Estamos, la verdad, y no es por disculparme, que también, o por buscar excusa, como suele decirse coloquialmente, pero es que estamos desbordados del número de demandas de personas privadas que nos dicen pues que tienen viviendas particulares que le están ocasionando daño, y es que no damos abasto con nuestros servicios técnicos el tener que inspeccionar, ¿no?, esos inmuebles, que en los que el ayuntamiento lo único que hace es determinar el riesgo, si hay riesgo de caída exterior, no interior, ¿eh?, lo que tengan posibles de daño a inmuebles particulares, el ayuntamiento no interviene, eso tiene que ir directamente a vía judicial, si no hay entendimiento entre partes. Y bueno, y luego lo que cuando los inmuebles que hay riesgo de peligro hacia el exterior, por tanto la vía pública, y peligro sobre las personas en su tránsito por esa zona, es cuando nosotros tenemos que intervenir de manera subsidiaria. Entonces, bueno, pues preguntaré, que no sé si es que se ha ido a verlo o no, ¿eh? Preguntaré por ese caso en concreto. El llano de Antonio Vega, que se ha hormigonado, ¿cuándo estará operativo? Dice un oyente que lleva 2 semanas ya echado el hormigón y a algunos coches quitan las vallas para aparcar. Pues estábamos esperando, yo creo que ahí estábamos, teníamos que hacer algo, una terminación de la actuación, y me coge fuera de juego, porque no recuerdo, me dijeron el tiempo en que íbamos a tenerlo, y bueno, tenemos que estar a punto. Yo preguntaré y que me disculpe, e intentaré de que me esté lo antes posible ya puesta a disposición para que la gente aparque. Yo no sé si en la pintura y por el tiempo de la lluvia no se ha podido hacer, ¿eh? Uh-huh. Porque la plataforma de hormigón, la pavimentación de aquella plataforma, lo que no iba es poder racionalizar y aprovechar, ¿no?, el aprovechamiento del espacio para mayores plazas de aparcamiento, y creo que era la pintura de las mismas plazas la que no se podía hacer por el tiempo climatológico. Pero bueno, reviso, miro, intento de que esto lo tengamos lo antes posible. Muchas gracias. Agradecemos a la persona, además, que le pedía un poco, sí, también sobre el tema de la cuestión, hablando de otra cuestión, sobre la pregunta que tenía que ver con pinitos hacia el Caldereto. Es cierto que no se podía leer bien, tenía demasiado sentido la cuestión. Agradecemos que lo haya vuelto a enviarla. Y bueno, parece que se refiere a un muro que va desde los Pinitos hacia el Caldereto. Dice si es legal el que esté tan bajo, que porque dice que puede haber peligro de caída de niños. Bueno, yo en esas cosas, Juan Carlos, no me atrevo a dar una respuesta firme. Es decir, yo no he preguntado nunca por la altura del muro, si me explico. Es un muro que lleva toda la vida, y entiendo que se haría y se habrá revisado en qué la altura es la que tiene que tener. Ahora me obliga, ¿no?, y está bien que lo haga. Preguntaré, pero en fin, a estas alturas un muro que lleva, ya digo. Bueno, pregunto y entiendo de que tiene que tener altura, digamos, reglamentaria. Y estaba escuchando la señal horaria de la 1:30, pero vamos a ir con la, porque ya vamos a completar las dos últimas preguntas que tienen que ver con lo mismo. Hablan de mejoras en la iluminación. Hablamos anteriormente de esa petición, ¿no?, de que se podase incluso algún árbol junto a la rotonda de Móvex para evitar que tapasen las farolas. Y bueno, otros oyentes nos dicen, por ejemplo, uno pide más iluminación en la zona de Rodalcas, una parte un poco más hacia arriba, dice que no se aprecia ni el ceda al paso. O también señala otro oyente que lo de los árboles, la oscuridad, pasa lo mismo en el polígono, salimos de trabajar y está todo muy oscuro. Es tremendo, yo coincido, mira que lo pregunta muchas veces los servicios de electricidad, si la iluminación, digamos, bueno, porque hay unos parámetros, ¿no?, para los alumbrados públicos, y poder tener el cumplimiento de la norma mínima en la iluminación de noche. Yo, que paso por allí bastante, es verdad que yo, es un túnel, es decir, hay una oscuridad siempre tremenda, y yo, a mí se me confirma de que el número tanto de farolas como la iluminación es la adecuada y correcta, pero es verdad que hay un efecto. Yo no sé si es porque venimos de una zona más iluminada y allí, no lo sé, que se percibe de que hay como una bajada, digamos, de, de iluminación. Uh-huh. Y bueno, yo voy a mirarlo a petición de lo que me están diciendo, y más ahora la salida, como están comentando, de los polígonos industriales a estas horas también de noche, y bueno, y miraremos lo que sea posible, ¿vale? Pues esa es la última petición que llegaba por parte de los oyentes. Hemos acelerado los últimos instantes, así que completadas todas esas preguntas, sugerencias por parte de los oyentes, que agradecemos, como siempre, esa colaboración, esa participación en el espacio Cosa de Todos. Pues de esta forma, Isabel, vamos a poner el punto final. No sé si algo más que añadir, ¿no? Es verdad que fuimos de forma un poco acelerada por el tema del tiempo también, pero bueno, pues recorriendo los distintos temas de mayor actualidad, en definitiva, en estos momentos. Nada, agradecer como siempre, Juan Carlos, toda la participación a los que han estado hoy con nosotros, y nada, aquí seguimos trabajando, que es verdad que con otro ánimo, afortunadamente, y con mucha fuerza y energía, porque es tremendo el volumen de actividad que tiene nuestro municipio, y como digo, pero también es una, bueno, pues es motivante, ¿no?, es tener que estar con la tarea hasta arriba. Así que muchísimas gracias por todas las aportaciones, las quejas, las críticas y las propuestas de mejora para Ubrique, y así seguiremos trabajando. Pues como siempre, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos vosotros, un abrazo. Un abrazo. Y de hecho, de esta forma, 32 minutos sobre la una del mediodía, vamos a poner hoy el punto final a esta edición de La Mañana, en esta jornada del 25 de noviembre, en la que hemos estado sobre todo poniendo el foco de atención en esos actos conmemorativos organizados en torno a lo que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además, antes de concluir, le recordamos el dato de la actualización que hacía la Junta de Andalucía hoy sobre la incidencia de la COVID, después de mucho tiempo sin nuevos positivos en Ubrique. La verdad es que de una atacada hoy se notifican seis nuevos positivos por COVID en Ubrique, con lo que la tasa de incidencia pasa de cero la jornada de ayer a 36,1 casos por cada 100.000 habitantes. Es verdad que todavía la tasa es baja, pero no es menos cierto que, por tanto, es una llamada de atención para todos, todas, para que tengamos en cuenta que todavía el virus sigue ahí, todos sabemos de sobra, y que mantengamos todo lo que conocemos en lo relativo a la prevención. Lo dicho, nos marchamos ya, mañana mucho más, a partir de las 10:30 aquí en La Mañana. Les dejamos enseguida con una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Gracias, buenas tardes.